Feliz fin de año, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la última edición del año de Músicas al Frente, un espacio mensual que arrancó en diciembre de 2021 haciendo un highlight de los álbumes del 2021 y que en el 2022 se transformó en un segmento mensual y podcast compartiendo un breve resumen de lanzamientos por proyectos liderados por músicas del continente americano, España y de otras partes del mundo, transmitiendo desde Domingos en Vocalo, sonando de Chicago para el mundo a través de Vocalo 91.1 FM y también nos escuchan los últimos lunes del mes en Radio Cósmica Libre desde la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente, y a estas dos ediciones hemos sumado dos voces para crear estos puentes musicales en América Latina y me acompaña Karina Cabrera desde la Ciudad de México, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música. Y desde Sudamérica se une Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. ¡Feliz fin de año, Karina y Zoila! Bueno, primero quiero agradecerles por ser parte de este espacio de difusión y por haberme acompañado en este 2022, en este ejercicio que nos une a través de la música. ¿Cómo las trata este fin de 2022? Pues empiezo agradeciéndote la invitación desde hace un año para hacer este mapeo mental y musical de América Latina a partir también de sonidos que, como ya comentabas antes de que entráramos a hacer el programa, no están apareciendo en todos lados. Entonces, la saludo y la celebro, Rocío, Zoila, a todo el público de Chicago y donde quiera que nos estén escuchando, si están en Radio Cósmica, pues también celebrar que en este espacio sí estamos haciendo una cobertura muy, muy amplia, tan amplia que fue muy complejo realizar este programa. Y bueno, desde ahora salud con un chocolate caliente porque por acá en América del Norte ya bajó mucho la temperatura, pero tenemos a alguien que no está con ese clima, que está en un clima quizá mejor. Abrazándote desde este lado, Zoila, ¿tú cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te trata este fin de año entre todo lo que ocurre sociopolíticamente hablando, ¿no? También. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Primero saludar a todos los que nos están escuchando. Hola a todos, todas y todes. Feliz, feliz de compartir esta última edición del año, resumiendo los mejores álbumes del 2022 que nos ha dejado mucho, mucho musicalmente. También en lo personal, que me ha permitido conocerlas aún más, a ti Ro, a ti Cari. Con Ro hemos estado en el Primavera Sound, que ha sido una experiencia inimaginable, la verdad. Inimaginable lo que ha ocurrido, pero ahí seguimos dándole, como dice, como una amiga comentaba, pa'lante como elefante, y hasta ahora seguimos pa'lante como elefante con todas estas recomendaciones musicales y que se vengan aún más, pero vamos a dar aquí nuestra selección de algunas, o sea, de los álbumes que nos han gustado. Pero eso sí, claro, como decía Cari en un inicio, han sido muchísimos que estaba bien difícil escoger solo tres. Sí, y bueno, la dinámica fue la siguiente. En cada edición solíamos escoger tres canciones, y esto porque para poder como reunirlo en una hora de duración del programa, del segmento, entonces nos tocaba de tres selecciones, tres canciones, y en esta ocasión decidimos elegir tres álbumes que, bueno, que nos acompañaron en este 2022, y EPs también, ¿no? Que también son álbumes, pero decidimos como agarrar esos EPs que tuvieran cinco o más canciones, y pues así fue que llegamos a estas obras, ¿no? Quiero iniciar con un álbum que apareció desde el 2021, se venían soltando algunos sencillos, y la verdad es que cuando llegué a escuchar uno de los primeros sencillos de Alima, dije, ¡pum!, de aquí soy, ¿no? O sea, de aquí soy. Y fíjate que ya que mencionaste lo del Primavera Sound, anduvimos por allá por Barcelona, también me tocó ver lo que está desarrollando la comunidad latinoamericana en otras partes del mundo, ¿no? En este caso, Alima, que es originaria de Ecuador y ahora radica en Barcelona, ella publica su primer álbum titulado Soy la Primera, y el 18 de febrero de 2022. Ella comenta que este primer álbum fue el encuentro con su lenguaje sonoro, una primera puerta abierta a su estilo, a su sonoridad, a lo que quiere plasmar en la música como Alima. ¿Y quién es Alima? Pues Alima es la propuesta de Camila Terán. Ella es música solista originaria de Quito, Ecuador, con más de 15 años de experiencia como cantante y compositora. Y en Ecuador, fíjense que tuvo varios proyectos musicales. Uno de ellos que me fascinó se llama Camila y la Máquina de la Luz. Y si lo escuchan, de hecho hay un disco que está ahí en Spotify y me gustó mucho encontrar este otro lado de ella en ese entonces cuando vivía en Ecuador, que es una onda más bluesera, rock, pop. Les recomiendo que lo busquen. Y bueno, tras esa transición de espacio que tuvo entre Ecuador, bueno, Camila se muda a Barcelona, donde nace a Lima, y es un personaje que la lleva a desarrollar música que convive con la música negra, ¿no? Géneros como el R&B, la música funk, el soul, el trap, y sobre todo acentuando los ritmos urbanos con letras que son pues una representación de la feminidad, las relaciones de pareja, la sensualidad, la sexualidad y la vulnerabilidad. Soy la Primera es un disco que se lanza desde el sello independiente Club de Pesca Records, que es un sello que fue creado por varios músicos reconocidos de la escena independiente de Ecuador. Algo notable es que a Lima, a la fecha, y de acuerdo a lo que yo he rastreado, es la única artista mujer en su roster de 8 proyectos que llevan. Y cabe mencionar que también otra música que estuvo involucrada en el proceso del disco de Alima fue Paola Navarrete, ¿no? También junto al músico Raúl Molina. Y bueno, Navarrete, que es un referente ahorita de la música ecuatoriana independiente. De paso, les encargo que le sigan la huella a ella, porque aunque no ha publicado álbum últimamente, pues sí ha estado trabajando como productora y por ahí creo que también ha sacado un sencillo en este mes. Y bueno, regresando a Lima, resalto esta canción Cómemela, que cuando la escuché fue así como de wow, qué funk. Es una de las canciones más atrapantes, pero creo que lo que más me resonó de ella fue como owning your body, ¿no? O sea, como pum, o sea, así de que te dice. Está hablando del tema sexual, ¿no? Y de cómo encara a ella y cómo lleva a ella la relación, cómo lleva ese proceso de decir, esto es lo que quiero. Entonces eso me parece súper poderoso, ¿no? Y bueno, otras canciones que resaltan del disco es una que se llama Trap Romantic, que donde pues ahí resalta la música trap, la música de soul, el trip hop y también la canción Soy la Primera. Y que bueno, en esta colección de canciones van a escuchar también mucho empoderamiento, porque cuando habla del tema de las relaciones, es como justo no de victimizarse, sino al contrario, ¿no? Como de asumir de que, ah, bueno, esto pasó y voy a afrontar la realidad tal como es. Vamos a escuchar entonces nuestra primera selección, y este para mí fue uno de mis álbumes del año. Así que ella es Alima desde Barcelona y esto es Soy la Primera. Van a escuchar la canción Cómemela y continuamos a través de Músicas al Frente. Soy el pensamiento que llevas, tatuado en tu pecho te pesa, como una grieta abierta, se derrama en tu lengua. Soy el calor que te despierta, la serpiente entre tus piernas. Cómemela, cómemela, cómemela. Evitarlo, recorre mi espalda, encuéntrame acá. Déjame entrar. Inocente complicidad, no lo creo, soy parte ya. No quiero amarte, déjame entrar. No quiero amarte, déjame entrar. Dámelo, oh, oh, oh, dámelo. vamos entonces haciendo este conteo de los 9 álbumes presentados por Músicas al Frente. Ahora nos vamos con Feli Colina, Zoe. Así es, Rocío, y los que me escuchan me disculparán un poco la voz pausada y ronca porque recién ando saliendo de una gripa, pero vamos ahí a tratar de reseñar la producción de Feli Colina, El Valle Encantado. Su nombre original es Felicitas Colina Cornejo, ella tiene 27 años, es de la ciudad de Salta y llegó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar Derecho. En sí, ella lo que quería era estudiar Derecho. Pasó sus primeros meses dedicándose a trabajar, ¿no?, en un estudio jurídico, pero la verdad que se dio cuenta de que no era lo suyo, de que su pasión iba más por componer canciones, por cantarlas, y la verdad no le importaba dónde. Solo quería compartir su arte. Y es así que con el apelativo de Feli Colina se subía a la línea B del subte de Buenos Aires a cantar. Así fue ganando fans que la empezaban a buscar en los vagones. Ella solía cantar 2 canciones en cada vagón para luego pasar su gorra, ¿no?, y pedir colaboración y subirse al siguiente. Y así sus fans la fueron descubriendo, la filmaban e inclusive subían sus videos a YouTube y hasta la recomendaban a artistas consagrados. Feli comentaba en una entrevista que gracias a la propina que ganaba al momento de cantar en los subtes, ella graba su primer disco, ¿no?, que se llama Amores Gatos. Luego del subte, de trabajar ahí en el subterráneo, pasó a pequeños pubs y luego a escenarios más grandes. Y así poco a poco empezó a forjar su carrera. Luego se dio una gran oportunidad que ella no dudó en aprovecharla, que es participar en el concurso llamado Camino a Abbey Road. El premio de este concurso era ir a grabar un álbum precisamente a Abbey Road, a estos estudios tan famosos ubicados en Londres. Lo ganó este concurso en 2018 y con él se va a UK y publica Feroza, que sería su segundo álbum, ¿no? Luego viene todo este tema de la pandemia, que muchos sabemos que detuvo la industria musical, pero para ella fue como un respiro. Y junto a su compañero de banda y amigo, Baltasar Oliver, estaban separados, pero también juntos al haber creado... Y al haber surgido una química entre ambos al trabajar virtualmente, y ahí fueron craneando lo que hoy conocemos como el tercer álbum de estudio de Feli Colina, titulado El Valle Encantado. El Valle Encantado tiene sonidos autóctonos, encontramos también coros cálidos, una voz algo susurrante, en donde Feli nos va sumergiendo a un lugar imaginario mientras navega por el folclore. Vamos a notar muchísimo folclore, rasgos también carnavalescos, y donde ella también esboza personajes mágicos. El nombre del álbum está inspirado en el Valle Encantado de Salta, precisamente sus orígenes, ¿no? Un lugar que rompe con este paisaje para poseer su propio ecosistema y que de alguna manera el disco toma, ¿no?, lo adapta, lo hace suyo para crear su propio microclima, que hasta se ve en la portada del álbum, que podemos ver que se encuentra como en una especie de lugar mágico, misterioso, ¿no? Lo espiritual, lo sagrado, la religiosidad están presentes. Así que vamos a escuchar el último track del Valle Encantado, La Gracia, de Feli Colina. Sí. Continuamos con este conteo de 9 álbumes del 2022 por Músicas al Frente y nos vamos a mantener en Argentina, ¿no, Karina? Que es una música que le perdí la huella, admito que le perdí la huella, pero he tenido la dicha de poder verla en vivo acá en Chicago hace muchos años. Pero cuéntanos, por favor, de qué hizo en este 2022 Dad García. Pues la retomamos en la memoria precisamente por Rock al Parque, acaba de participar. Yo sí la había perdido en mi memoria de tantos discos que estuve escuchando este año, que en realidad sí fue mucho, mucho, mucho, y me da gusto que siempre estuvo lleno mi reproductor de muchas mujeres. Y me recordó este fin de semana precisamente las imágenes de Rock al Parque a Dad García, que es una música, activista, productora, es absolutamente talentosa, pero cuando sale este material creo que no se le promueve tanto, empieza a crecer y crecer y crecer, también en mi casa porque lo empiezo a dar vueltas y vueltas, es la razón por la que selecciono este material, porque resuena tanto a través de los sonidos. Esta es su tercera producción, es una grabación realizada durante la gira, sale del confinamiento y empieza otra vez a dar vueltas y vueltas y vueltas a hacer presentaciones, pero al mismo tiempo esas presentaciones se convierten en espacios creativos, que justo vamos a hablar de muchos discos de confinamiento, de razones por las que se vuelve algo explosivo sacarlo en el 2022. Bueno, 2021, 2022 empezamos a encontrar estos materiales, todavía vamos a encontrar para el 2023, porque hay muchos que no han logrado concretarse por cuestiones económicas, ¿no? Pero Dad García convierte la gira en un espacio creativo y empieza a crear este disco que se llama Las Fuerzas Armadas. Empieza a mezclar sonidos electrónicos. A mí lo primero que me engancha es que me suena, no igual, pero soy muy cercano a Rey de Camila Moreno. Entonces se me hace absolutamente futurista la manera en la que empieza a mezclar estos sonidos, pero también empieza a mezclar charangos, roncocos, los sintetizadores, hay efectos vocales y empieza también a retar esta hegemonía musical a partir de no necesitamos enmarcarnos en un solo sonido, sino podemos crear muchas fusiones que sean muy interesantes precisamente para hablar desde una alerta cultural. El sencillo más fuerte en este sentido es Burka, que justo es el que vamos a escuchar, pero es un sencillo que sale mucho antes de las manifestaciones en Irán y tiene relación con este tema, que en muchos espacios, ya en el recuento del año, justo también la BBC incluye entre sus 100 mujeres poderosas a todas las mujeres poderosas de Irán. Y Dad García en esta canción de Burka, pues habla de esta combinación del fanatismo que también estamos viendo a través del Mundial de Fútbol y lo que se manifiesta también como una serie de estadísticas sobre violencia doméstica a partir de lo que sucede en el Mundial de Fútbol. Y hace una combinación de estos espacios privados, de los silencios, de la invisibilización de la mujer, de lo que sucede con los hombres mientras ellas gritan gol, y es una conectividad absoluta de realidades de las mujeres a partir de lo que sucede también en el mundo de los hombres. Ya había dado un anticipo con Todo es Conectividad, es el sencillo que lanza en el 2021, pero en abril aparece este disco, Las Fuerzas Armadas. Por ahí hay otra canción que se llama Viajar con Gatos, que en realidad habla sobre el scrolling y esta invasión continua de muchas personas en nuestro timeline o en nuestra visión a partir de lo que estamos observando en redes sociales, pero ella habla de cómo pues en algún momento prefiere que el algoritmo le empiece a arrojar gatos y le empiece a arrojar perros, y en algún momento dice, hay que cerrar esto porque ya es muy invasivo. Y pues es una serie de acotaciones que empiezan con una naturaleza electrónica fuertísima y con una combinación de sonidos, sintetizadores, voces muy, muy, muy sintetizadas, pasadas por, yo creo, vocaloides o algo por el estilo, y de repente se convierte en algo más andino. Entonces también es algo que, al menos como concepto, va de esta brutalidad sintética al orgánico, y es un viaje súper chido a partir de también de esta acotación de alertas culturales. Lo que vamos a escuchar sí es muy fuerte, pero creo que es necesario retomarlo, sobre todo en estos contextos que hemos estado compartiendo, porque hablamos de sanación, hablamos de las mujeres, hablamos del autocuidado, también hablamos de la sexualidad, y pues también hay que hablar de estos espacios donde se convive y dentro de una violencia que viene desde algo que debería ser pues algo divertido, ¿no? Como es el fútbol. Le pusieron un burka para silenciarla. Le pusieron un burka para no mostrarla. Le dijeron que Dios la quería casada. Le dijeron que Alá la quería callada. Le pusieron un burka para silenciarla, pero nadie pudo pararla. Le pusieron un burka para silenciarla, pero nadie pudo pararla. Nadie pudo pararla. Callarme iba a ser mucho mejor, pero no, no saben qué pasó. Me tuvieron encerrada y todo esto se concentró. Qué bajón, no saben cómo estoy. Quisieron anularme, pero nadie lo logró. Qué garrón al montón, se le salió el tapón. Soy la bomba preparada pa' volar tu corazón. Fuiste vos. Las mujeres con los platos, los chabones gritan gol. Las mujeres con la ropa, los chabones gritan gol. Las mujeres con los niños, los chabones gritan gol. Los chabones gritan gol, los chabones gritan gol. Para rescatarme de otros países, de otros linajes. Pusieron mi nombre en enormes pancartas. Le pidieron a otras mi foto, compartan. Me voy a tomar el fin de año para escuchar ese disco, porque sí, suena increíble. Antes lo seguía mucho porque me gustaban mucho los posts que ella, donde compartía a su hija, ¿no? Me fascina mucho cómo convive y cómo siempre la tiene presente y cómo habla de ser música madre, ¿no? Que eso es algo bastante importante. Bueno, Friturama, vamos con Friturama. Este es un disco que yo sí lo tengo súper cercano porque me tocó escucharlo mucho en vivo antes de que saliera. Y cada vez que lo escuchaba, cada vez que veía lo que estaban haciendo Frida Magaña y Arturo La Tranquilino, en realidad me movía tantas cosas que yo sí tenía que colocar a Friturama y Punk de Cuarto en uno de mis discos favoritos de este año, porque es uno de esos materiales que te impacta muchísimo en vivo y lo vas a escuchar en estudio, te vuelve a mover un chorro de cosas, lo vuelves a ver en vivo y sobre todo Frida, que ha cambiado tanto a lo largo de esta historia de un proyecto que es sumamente ruidoso, pero empezó como shoegaze y también su voz era un poquito más tranquila, era más suave y de repente viene un destape de toda su personalidad que nos mueve un montón de cosas a quienes hemos tenido la oportunidad de verla en múltiples espacios, porque ha hecho intervención del espacio público desde un puesto de que se llama Galería Taquera, pero pues era una taquería y está ubicado en Nesa, que se convierte en una galería en el espacio público donde se está haciendo también conciertos. Hizo también concierto en la Glorieta de Insurgentes. Saliendo del metro te encontrabas de repente a Friturama y con todos los movimientos que hace, porque es un proyecto corporal, totalmente lo que hace Frida Magaña es corporal, gutural, es impactante lo que realiza. Y coloca a las mujeres en otro lugar. Ella me comentaba que este es un proyecto que sí surge precisamente en pandemia y que empieza a manifestarse a través del shock, ¿no? Ellos dicen que se trata de destruir la enfermedad del miedo que tiene dominado al mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues mucha gente respondió a este confinamiento con suavidad, con introspección. Ellos responden con un ruido impresionante. Van del shoegaze al dark noise y lo hacen de manera increíble. Además de que hay muchas colaboraciones, por ahí está Emilia Bajomond, que es integrante de Sexores, también es una zona de sonidos oscuros, ella tiene mucho tiempo aquí viviendo en México y realiza el mastering de este proyecto de Punk de Cuarto, pero también por ahí hay acompañamientos vocales y sintetizadores con Estrella del Sol de Minfield. Entonces también hay una serie de colaboraciones que van manifestando y van acompañando la evolución de este proyecto, que es increíble lo que realizan. Yo recomiendo ponerse al hilo tres canciones que definitivamente te agitan los oídos, porque aparte lo realizan todo el set de corrido, casi no hay zonas de descanso, tú vas subiendo y subiendo y subiendo. Empieza con Proyección Perpetua, que justo es el track con el que empieza esta evolución de Friturama y también de Frida Magaña, y este lo lanzan, me parece que 2020, y luego va evolucionando el proyecto, van trazando algunos elementos para llegar a este Punk de Cuarto, con asertivo, directo y preciso, con el esfuerzo destructor, que yo creo que nos quedaríamos con el esfuerzo destructor, que es un poquito más suave, pero también muestra las diferentes facetas que tiene Frida Magaña, tanto en el espacio vocal, como también en el espacio que va creando a través de sueños, porque muchos de estas canciones surgen en sueños y luego se trasladan pues a papel, se traslada también a dibujos. Frida es diseñadora gráfica, también es artista visual, entonces ha estado también tratando de sanar con trazos, es algo que también está realizando con su proyecto, está musicalizando zonas donde está la gente dibujando. Hay un proyecto que es muy importante aquí en México, que ese es el objetivo, que la gente escuche música y al mismo tiempo esté dibujando, y ella participó en uno de estos espacios, participó también en Sirenas FES, el festival que organizó Tere Estrada, y ahí dio un taller de sanando con trazos. Entonces, todo esto se engloba pues en un Punk de Cuarto, pero que en realidad también es el azotón entre cuatro paredes de este miedo y incertidumbre que se estaba viviendo afuera. Entonces, vamos con algo suavecito. No va a ser Proyección Perpetua, que es el growling. Vamos con Esfuerzo Destructor, que también es hermosa la canción. Yeah. Y otra morra que está cambiando el panorama musical también y que me atrevo a decir que las tres escogimos este EP como uno de los mejores de este 2022. Yo me la pasé escuchando mucho esto cuando salió. Cuéntenos de Pawa, porque por ahí también recuerdo que en alguna edición Amuleto fue de esas canciones que no paré de escuchar. Pero Zoila, ¿por qué escogiste este EP? Uy, es uno de los EPs con el cual he tenido un amor a primera escucha, la verdad. Es muy lindo. Bueno, primero empecemos contando quién es Pawa, ¿no? Pawa es el proyecto de la cantante, compositora y productora y DJ mexicana Paulina Sotomayor. Ella llega para hacernos bailar a todos con esta colaboración con el productor argentino Terror Cactus, cuyo nombre original es Martín Celasco. Con este EP llamado Amuleto, ¿no? Y les cuento que desde pequeña, Paulina aprendió canto también, este es un dato no menor, pero ella también aprendió canto en las lenguas en purepecha y náhuatl. Todo lo que ella aprendió, por ejemplo, también en su adolescencia, aprendió a tocar percusiones, aprendió a tocar batería. Luego ella estuvo como cantante durante 13 años en un mariachi de Manta, donde a diferencia de los mariachis que podemos ver ¿no? con las trompetas y pues más voz, es un mariachi que se distingue por utilizar instrumentos de vientos, de cuerdas y autóctonos, ¿no? Los instrumentos más originarios del lugar. Y esto, todas estas vivencias las acercó más al estilo que ahora nos comparte con Amuleto, ¿no? Ella estuvo fascinada, ¿no? Con estos sonidos folclóricos, con sonidos también de percusión, ¿no? Y los continuó desarrollando cuando estuvo en la banda Jefes del Desierto, ¿no? Esta banda, si bien tenía sonidos autóctonos, viraba para el rock, ¿no? Todo fue muy, muy orgánico en realidad. De ahí ella pasa a formar parte de la banda Sotomayor junto a su hermano, ¿no? Le llaman así a la banda porque ambos se apellidan Sotomayor. Y precisamente continúa y sigue navegando por la música folclórica con electrónica, ¿no? Y combina la cumbia también, el afrobeat, el dancehall. También hay chicha peruana, lo cual se agradece. Hay también merengue con ritmos para la pista de baile. Poco a poco, esto convierte a Pawa en una de las pioneras del folk electrónico latino y también en una de nuestras selecciones favoritas con este EP titulado Amuleto. Les cuento que es una producción bailable con elementos tradicionales mezclados con texturas electrónicas, mucho sincretismo, mucho misticismo. Van a encontrar folclore, naturaleza, fuerza interior y autodescubrimiento. Lo que Pawa nos dice que con Amuleto, en este EP, lo que hizo con Terror Cactus es comenzar a hacer experimentaciones más divertidas, de utilizar la naturaleza para hacer mezclas, también para conectar con su parte más espiritual, ¿no? Y se llama Amuleto precisamente porque ella quería hablar acerca de los signos de los objetos que tenemos en la vida y con el cual también recargamos energías, ¿no? En lo personal, este EP se sintió como si la alegría se materializase en un abrazo musical. Así que les comparto esta alegría a través de Amuleto, precisamente la canción homónima al EP, y disfrútenlo. color de la noche para mí. El tam-tam de mi alma, pentagrama de cerril. Una joya que deslumbra esta cuenta mágica. Una lanza que se clava en mis ojos, ese ya. El estuche ilusionista trae la vibra muñeca. Los polvos Santa Catalina adivinan el más allá. No hay mañana que no piense en juntarte con mi luz. Es el acto que adereza como plata esta cruz. Continuando con Músicas al Frente y este breve resumen de los álbumes publicados en este 2022 por Músicas al Frente, yo también comparto ese amor por Pagua que tuvimos este verano aquí en Chicago. Ella estuvo abriendo uno de los escenarios principales de Ruido Fest este pasado verano. Algo que me impactó fue su fuerza y verla ella sola, ¿no? Haciendo todo, programaciones, canto, todo. Ella sí es como One Girl Band, ¿no? Y me encantó mucho como esa potencia, porque dices, claro, o sea, ella es toda una banda y cómo sonó, fue increíble. Aquí tiene la verdad que una legión de fans y que la hemos ido conociendo con el tiempo. Ha tenido ya varias apariciones por acá en la ciudad. Poco a poco se va generando también más ruido de su música, pero me gusta verla en esta etapa solista. Inclusive creo que me gusta más. Pagua, si tuviera como que escoger un color, o sea, la asocio mucho con el amarillo, ¿no? Como que es como, tiene esa vibra bien positiva que te anima, te da mucho ánimo en días tan grises, que a mí me acompañó, ¿no? Y que de repente era como, voy a poner Pagua para que me cambie el chip. Y sí, automáticamente ya era como que sí, tenía esta onda, ¿no? Y bueno, siguiendo en lo percusivo, siguiendo en cómo también las mujeres están transformando estas músicas más globales, ¿no? En ese sentido, yo no paré de escuchar La Perla con el álbum Callejera, que a pesar que no fue una canción que escogimos, o más bien sí escogimos dentro de estos lanzamientos del año, pero que en esa edición Karina Cabrera no nos acompañó y me parece que Karina seleccionó una canción de La Perla. Nos vamos a ir a Colombia con estas tres músicas e investigadoras bogotanas. Ellas son Karen Forero, Diana San Miguel y Giovanna Mogollón. Ellas me parecen que son herederas de grandiosas mujeres de la música colombiana como Petrona Martínez, ¿no? Conocida como la reina del bullerengue, y que fue un personaje que tuvo su éxito ya muy tarde en la vida, pero que poco a poco se ha ido contando su historia más en estos últimos años. Yo me acuerdo que escuché un podcast sobre ella de una serie de podcasts que les recomiendo mucho, que se llama Genias, de Futuro Media, de la periodista María Hinojosa, y donde ahí contaba un poco de la vida de Petrona Martínez, ¿no? O sea, un personaje súper importante dentro de la música del Caribe colombiano. Y bueno, La Perla es un trío percusivo vocal que fue formado en el 2014 y está llevando estas tradiciones musicales del Caribe colombiano y con mucha experiencia, ¿no? O sea, ellas mezclan la champeta, el merengue dominicano, el beatbox, la cumbia, la chicha, toda esa sabrosura, feminidad, y por supuesto dentro de todos estos ritmos como el bullerengue, la cumbia, todas estas culturas, estas músicas, incluyendo la gaita, la tambora, también tienen como un peso muy sociopolítico sus canciones, ¿no? Y en una entrevista ellas comentan un poco de la política y su música, ¿no? Ellas mencionan que hay personas que las escuchan y que sí, y que las siguen y que se identifican con el mensaje que dejan, ¿no? Así que muchas veces ellas son la voz o las mensajeras de los que no pueden hablar. Para ellas es importante denunciar las injusticias, reclamar los derechos o exaltar cualidades y fortalezas que son deberes del arte. Y por eso es que ese es uno de sus focos de ellas al componer, ¿no? Entonces este año, este 2022, en el mes de septiembre, lanzaron Callejera, que aparte con el nombre también como que tiene este statement de cómo darle la vuelta a esta palabra, ¿no? Que de repente, no sé, esa palabra tiene muchas connotaciones, ¿no? Y de repente puedes sentirse como si te dicen, oye, qué callejera eres, ¿no? Te encanta la calle. Y ellas decían, no, es un post, es reivindicar la palabra callejera, de que tenemos derecho al espacio público como mujeres, y que también nos pertenece la calle, ¿no? En ese sentido a mí me fascinó. Es un cóctel de todo un poco, de todos estos ritmos que he mencionado que representan mucho su identidad. Y una de mis canciones favoritas que no paraba de escuchar era esta, la segunda canción, que se llama Chicharachera, ¿no? Y que esta chicharachera aparte tiene como esta, tiene esta conexión con Perú, ¿no? Con la América Latina. O sea, no solamente se centran en el Caribe colombiano, pero también se abren a otros ritmos y países. En este caso, por ejemplo, en el disco van a encontrar cumbia rebajada, ¿no? Pero en esta chicha justamente fueron inspiradas por la música de chicha, ¿no? Cumbia amazónica, ¿no? Como con todas estas influencias que tienen del Perú. Que bueno, ellas tienen muchas influencias de todos lados y yo creo que ahí lo van a encontrar. Ahora, hay que resaltar que también hay varias colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, hay una canción que les recomiendo que se llama Palalma y ahí aparecen voces como la cantante colombiana Briela Ojeda. También está la Dame Blanche, ¿no? De Cuba, vía Francia. Yo las dejo con una canción muy festiva y celebrando este cierre de año y brindando también con ustedes y abrazando también a la influencia de la música peruana, pues vámonos con esta chicharachera de La Perla del álbum Callejera. Desde Colombia, esto es Músicas al Frente. Quiero chicha pa' beber. Ahora vamos a saltar con otro de nuestros highlights de este 2022. Zoila, cuéntanos de esta última selección tuya. Vamos a saltar hasta España y nos vamos hacia el proyecto de Paula Ruiz, que es una artista que nació en Alicante, pero reside en Madrid. Es multidisciplinar y Mira Paula es su nuevo proyecto de pop electrónico. Recién este año ha decidido fusionar en realidad todo lo aprendido, todos los conocimientos que ella ha adquirido, ¿no? A medida que su carrera ha ido avanzando. Comenta en una entrevista de que cuando ella pensó que quería dedicarse a la música, tenía 15 años y fue escuchando a los Ramones, ¿no? Ahí fue que la música en realidad era el camino que quería seguir, ¿no? Y hasta ahora ella sigue sin darse cuenta de que tiene esta carrera, ¿no? Simplemente deja fluir y avanza de esa manera. Ella, bueno, ha estado relacionada también al arte en general, a la performance mediante la danza, también ha pasado por el teatro. Tiene como modelos a la actriz y cantante Marion Cotillard y también forma parte de la banda de Natalia Lacunza, que también es una cantante española que este año sacó un discazo también que se llama Tiene que ser para mí, recomendado. Asimismo, Paula está en Ganges, que es una banda dream pop, y participa también de un proyecto artístico llamado Violeta, que la verdad me gusta bastante porque tiene como objetivo el de recuperar la obra de mujeres poetas que formaron parte de la generación del 98 y resignificar a través de la música su legado. Y lo que hacen es musicalizar precisamente sus poemas y escritos a través de canciones. Y toda esta experiencia se ha condensado precisamente en Mira Paula, ¿no? Y Olala, que es el primer EP de este nuevo proyecto, emula la electrónica susurrante de corte parisino, nos remite al cine polar francés o también al free cinema británico. Olala fue autoeditado, y les cuento que Godard, que es el primer single, es un post-chanson que habla de la incertidumbre que causa el amor en tiempos de WhatsApp, entre personas que se conectan, no sé, por vía de la cultura, ¿no? Su letra dice, tengo miedo del próximo encuentro, verte perdido y que no tengas tiempo de mirarme y resetear. Y bueno, también se desconectan por la vida moderna misma, ¿no? También cuenta con un segundo single que se llama Buena Gente, que lo convierte en su declaración de intenciones, ¿no? La letra comenta, me gustaría ser siempre buena gente y no toparme con ningún impertinente. También nos hace rememorar al pop español, que es un pop bastante sincero, bastante millennial y cotidiano. Sigue con la canción Alice et moi, que lo realizó precisamente al lado de la banda Ganges, donde ella también toca, ¿no? Es una canción bailable que celebra la amistad femenina en tiempos donde la amistad parece más en desuso, ¿no? La letra comenta, tengo la suerte de conocerte, en Madrid ya no queda gente que quiera cantar conmigo. Y bueno, de ahí seguimos con Na de Na, que sigue también ese mismo rumbo, ese mismo camino bailable, electro, con un statement bastante YOLO. Ella comenta, puedo empezar de cero, no me arrepiento de nada, ni del bien ni del mal, ¿qué más da? Todo me da igual. Gocé, lloré y me olvidé de las cenizas de ayer. También tenemos el single homónimo de este EP, que se llama precisamente Olala, que es una canción más calmada, que va más a lo acústico, con una letra completamente en francés y una voz dulce. Así que en esta ocasión vamos a escuchar a Godot, el primer single con el cual inicia toda la carrera de Mira Paula y que vamos a seguir muy atentamente. Disfrútenlo. Dime tú por dónde empezar, ya no hay principio ni final. Todo lo que puedo ofrecer cambia de forma. Si no estás, rebájate y asume que me quieres tanto, igual o más. No tengo pistas para entrar en tu coraza de animal. Me he vuelto pa' lida al pensar que lo que quieres es jugar. Ya no hay espacio para hablar, solo chorradas por WhatsApp. Es todo tan absurdo que me da vergüenza mi estado mental y el qué dirán, qué dirán, qué dirás. Tengo miedo del próximo encuentro, verte perdido y que no tengas tiempo de mirarme y resetear, fumar pitis y hablar de Godard. Tienes miedo de ponerme triste, hacerte el humilde mientras cuentas chistes, retirarte en el sofá mientras me pones un documental. Parece que otro viejo amor ha cautivado tu atención y el vino que nos dio calor ya se ha agotado en el store. Lo he estado pensando mejor y entiendo cuál es la razón de sucumbir a este parón y el hielo que nos separó. No me arrepiento de empezar ni de dejarlo una vez más. Nuestro camino volverá a andar con las olas del mar y aunque me cueste respirar, quiero ser parte de tu onda vital y apuntar, avanzar y atacar. Tengo miedo del próximo encuentro, verte perdido y que no tengas tiempo de mirarme y resetear, fumar pitis y hablar de Godard. Vamos cerrando este resumen de los 9 álbumes que escogimos de este 2022 y vamos a mantenernos con el tema de las relaciones modernas o no modernas, también en este tema del amor, ¿no? En este tema de las compositoras españolas. Voy a volver a compartirles una selección que escogí del mes de octubre. Y que después de tanto escuchar este disco, lo he ido abrazando mucho más. O sea, este disco me fascinó, de María Rodés. María Rodés, quien es una cantante, compositora, originaria de Barcelona y que, bueno, ella ya lleva muchísimos años dentro de la música. De hecho, uno de sus primeros lanzamientos fue en el 2010. Una forma de hablar se tituló aquel primer disco. También ella en el 2009 tenía un proyecto, de hecho fue como el primer lanzamiento que tuvo como música, de un proyecto que se llamaba Oniric, junto al músico Andy Paulet. Pues ella está súper clavada, no solamente como compositora, como cantante, pero también como ha tenido estudios en esto del arte sonoro, ¿no? En la Universidad de Barcelona. Entonces tiene también esta perspectiva más amplia del sonido, ¿no? Y que hemos ido conociendo como a través de sus varios álbumes que ha publicado. Y en este año, pues nos regala desde el sello Elephant Records, que también es uno de los sellos más importantes independientes de por allá de España, pues este año publicó Fuimos los Dos. Fuimos los Dos, que se origina en el confinamiento, ¿no? Y ella se da la tarea de tener, pues, como este reto de componer una canción cada día, ¿no? empieza a encontrarse también con su otra parte, ¿no? Con su parte adolescente, porque cuenta que a los 14 años, o sea, encuentra esta carta donde habla de, es como un diario, ¿no? Y tiene esta carta que escribe sobre sus primeros amores, donde se atreve a decir te quiero por primera vez, donde reconoce este amor adolescente, y de ahí sale uno de sus primeros sencillos que fue Recordarte. A mí fue de las primeras que me voló la cabeza, y sobre todo conforme fui escuchando el álbum, se notaba también esta influencia que tiene de lo que ha sido su recorrido también por América Latina, ¿no? Su recorrido sonoro sobre todo, ¿no? Como conectarse también con este folclore latinoamericano. Entonces, ¿cómo expresa a través de todo este conjunto de su arte el tema de las relaciones? Y también se da como el tema de las relaciones durante la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo viene ella a explorar este tema de muchas relaciones, o sea, se aquebrantaron en este confinamiento que tuvimos, ¿no? El título inclusive como que resalta mucho esta perspectiva de, bueno, al final afrontar el hecho de que en una relación son dos, ¿no? Hay responsabilidad de las dos partes, ¿no? Siento que este es uno de sus lados más íntimos de María Rodés. Algunas canciones que resalto de este disco, que son varias, la verdad es que sí les recomiendo, Fuimos los dos completito, pero aparte de Recordarte, me gusta mucho, por ejemplo, esta canción que se llama Prefiero no decir nada, ¿no? Como el tema de la comunicación también. Otra canción que resalto de ahí es Oasis, que es una de mis favoritas, de María Rodés, del álbum Fuimos los dos, desde Barcelona. Al final de esta selección de 9 álbumes del 2022 por Músicas al Frente. ¿Y qué manera de cerrar que con La Mujer Sin Cabeza, Karina? Te dejamos a ti la última selección. Así que platícanos, ¿por qué escogiste este disco? Y lamento traer el ruido después de tanta fiesta, pero creo que es muy importante tomar este tipo de voces, sobre todo por lo que está sucediendo en Latinoamérica a nivel de música experimental. Justo a partir de Musexplat, este espacio donde hay presencia en diversos puntos de América Latina y haciendo una relación con lo que decía hace rato de Friturama con Emilia Bajomonde, ella siendo parte también de Musexplat, ha creado una serie de relaciones bien importantes aquí en México, que en realidad trascienden hasta su país natal, ¿no? Hasta Ecuador. La razón por la que incluyo este disco es porque me lo comparte Pia Carruela, que es guitarrista, tiene otro proyecto que, bueno, tiene tantos proyectos, en realidad tiene desde un sello que se llama Oris Label, un sello y espacio que también era Híbridas y Quimeras, un espacio que también se llama Ron Ron Noise, que también es un espacio experimental, tiene todas las anteriores, que también es un proyecto de puro noise. En realidad están creando esta serie de relaciones, y esa es la relación también con Sexores. Piaca estuvo tocando con Sexores, entonces eso nos lleva al conocimiento de muchos otros lugares, y uno de esos lugares es precisamente La Mujer Sin Cabeza. Piaca colabora con su guitarra, que es experta en ruido, en este disco que se llama Casa en Llamas. Mucho de lo que compartimos este año fue creado precisamente en la pandemia, y existen muchas visiones. Les decía, hay visiones desde vamos a tomarlo con calma, vamos a crear espacios positivos. Liz Rubalcaba aquí en México participó en este proyecto de canciones positivas, que en realidad fue un súper reto, y pues eso también lo hemos estado recopilando en todos estos materiales, ¿no? Yo termino con una lista de 40 discos de Latinoamérica y con 120 discos de México. Siento mucho a México, solo compartí uno, pero comparto sus relaciones, comparto las relaciones que han estado forjando precisamente a partir de la creación y relación y redes Latinoamérica. Esta es una de esas experiencias de pandemia, de confinamiento, una de esas diferentes visiones. Es un formato post-rock, experimentación gótica, que llega desde Quito. Este es un disco que apareció apenas el 2 de diciembre. En cuanto yo lo empiezo a escuchar, me hace resonancia a partir de este caos, ¿no? Estábamos todos adentro, pero parecía que había un caos que no lográbamos entender allá afuera. Todavía nos lo seguimos explicando. Todavía seguimos hablando de estas cosas, ¿no? Todavía muchos tenemos cubrebocas en nuestra bolsa porque, pues, nos lo siguen pidiendo. Yo acabo de ir en la semana a un lugar y se me olvidó mi cubrebocas y fue un caos porque no me dejaban entrar. Y yo así, pero si ya terminamos el confinamiento, si ya las leyes ya se cambiaron, ya... Pero no, hay espacios donde todavía nos lo están pidiendo. Y justo lo que hacen Maya Villacreces y Mariela Espinosa es hablar de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo lo percibimos desde estos espacios privados que se convierten en nuestra área de trabajo, nuestra área de relaciones, nuestra área de desarrollo, nuestra área de conexión con el resto del mundo a través de pantallas? Y el título del álbum habla de eso, esta casa en llamas. Todos nuestros caos los venimos a traer a nuestros espacios privados, y ellas hablando desde un último piso de un edificio que ya está también pasando a una zona ya no tan novedosa, un departamento donde pues se encuentran ellas solas trabajando y al mismo tiempo encontrándose con el mundo y pues encontrándose en su relación también como amigas, ¿no? Compartiendo este espacio, y crean canciones que son sumamente viscerales de la vivencia de aquel momento. Hay incertidumbre, hay sensación de muerte, hay cosas que pueden ser muy, muy choqueantes, pero deciden hacerlo con mucho humor y mucho cariño. Sí, con mucho ruido, porque es parte de lo que están contando a través de la experimentación sonora, pero a través de una serie de canciones que tienen mucho humor, nos hablan de lo que todo el mundo estábamos percibiendo del mundo, ¿no? Así de, bueno, ya el mundo se va a acabar, pues ya no es la idea de si algún día me vas a querer, pues te tienes que apresurar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos aquí adentro para no volvernos locas? Y ellas lo resumen en esa casa en llamas, es el proyecto La Mujer Sin Cabeza. Hay tres canciones que a mí me fascinaron: Lepra, que es divertidísima, a pesar del nombre de la canción, Espectro, pero yo creo que cerrar con Casa en Llamas, hablar de estas casas que todavía seguimos habitando, porque hay cosas que todavía no han cambiado a raíz del confinamiento, a raíz de la pandemia, sobre todo entrando a zona invierno, que bueno, no es el invierno global, pero en el caso de nosotras, pues otra vez entrando en una zona de contagios. Bueno, ya lo vivió también Zoila, que en realidad es parte de eso, ¿no? Seguimos hablando de eso, seguimos encontrando discos, y hay discos que finalmente van a terminar a lo mejor en narrativa en el 2023, y en el 2024 igual estaremos hablando de otras cosas, pero pues seguimos hablando de esto. Y el tema para ellas, pues es hablar de esta casa en llamas, este espacio privado, pues que también se convirtió en el espacio público. Y pues yo con eso cierro mi colaboración en este año en Músicas al Frente. Muchísimas gracias, Zoila. Muchísimas gracias, Rocío, por abrirnos este espacio para pues compartir lo que nos gusta, ¿no? Una música que necesita ser expuesta y necesita ser llevada a muchos oídos. Y pues gracias por abrir este espacio para poder hacer esta labor que en realidad estamos haciendo desde muchos lugares. Oh, Y así concluimos los álbumes de 2022 por Músicas al Frente. Cumplimos ya, estamos de aniversario, un año, porque esta aventura inició justamente en diciembre del año pasado, ¿no? Como un ejercicio invitándolas a que pues resumiéramos también la música producida en el continente y España, porque de repente yo también decía, bueno, a ver, está pasando mucho, ¿no? No lo puedo hacer sola tampoco. Entonces dije, vamos a sumar a Karina Cabrera y a Zoila Benito, y también para unir a nivel continente, ¿no? Algo que me dejó no solamente este resumen de hoy o de esta última edición, pero creo que del año, y me gustó mucho como también tener esa apertura, ¿no? Que al final la música es su propio lenguaje súper universal, pero me gustó de repente para mí conectar, por ejemplo, con España, ¿no? Con Sudamérica, ¿qué está pasando allá? ¿Cómo se está produciendo la música, ¿no? ¿Qué me están contando estas compositoras? ¿De qué me están hablando de sus entornos, ¿no? Y eso me fascinó. Desafortunadamente, en esta ocasión, no escogí ningún álbum de Estados Unidos, lo siento mucho, pero al menos pude conectar con otros hemisferios, ¿no? Y creo que eso es lo importante, como al final tener estos oídos abiertos y saber que, bueno, que vas a encontrar cosas bien interesantes en todo el mundo. Últimos comentarios que quieran agregar. Yo quisiera agradecer a todos los que nos están escuchando, también a Rocío, a ti, Ro, a ti, Cari, por la confianza, por entablar estas conversaciones mensuales, a Bócalo también por permitirnos el espacio, ¿no? Para que personas nos escuchen, tomen en cuenta estas recomendaciones, y a Radio Cósmica también, que siga la radio autogestionada y hecha por mujeres, que siga de aquí en Músicas al Frente, que siga también con otros proyectos, y nada, también seguimos adelante. Nosotras como periodistas musicales mujeres también estamos ahí resistiendo, creando también nuevos proyectos, nuevos espacios, apoyándolos, difundiéndolos. Y con la Antígona también seguimos apostando por el periodismo de género, por el periodismo con perspectiva de género, y seguimos para adelante, y también ansiosa por saber los nuevos lanzamientos de enero, que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Así que nada, me queda agradecerles y seguir con ese mensaje, ¿no? Pese a todo, pese a la coyuntura que ahorita estamos en Perú también manejando, pese a todo, salir adelante. Y persistir y resistir. Yo agrego a esta coyuntura pues también la importancia de las redes, ¿no? Las redes entre mujeres y las redes que se crean en absolutamente todas las zonas, desde la música, desde el periodismo, desde el activismo, desde el artivismo, cómo pues sí funcionan y sí crean espacios para pues que logremos espacios mejores también para nosotras, ¿no? A final de cuentas también la visibilización es un objetivo, también normalizar nuestra presencia, que pues no tendría que usarse esa palabra, pero qué horrible, sí, lo tenemos que hacer. En México vivimos un año violentísimo para las mujeres, de miedo, pero en realidad seguimos en la resistencia, tomando los espacios y sobre todo fortaleciendo las voces, creando esta narrativa donde nos pone al centro, donde también nos pone al frente, y que tiene el objetivo pues de tener más paz para nosotras, ¿no? Una vida libre de violencia. Y pues no las quiero agüitar con este cierre, en realidad es algo sumamente festivo, porque estas redes que tanto trabajamos y que tanto fortalecemos pues están generando pues frutos bien importantes. Tomando los espacios, sobre todo, ¿no? Creo que ese fue de mis grandes aprendizajes de este 2022, y muchísimas gracias a las dos, que he aprendido mucho en este resumen. Como escucha, también he aprendido muchísimo de este ejercicio de divulgación, y bueno, en este 2022, pues estuvimos resumiendo los álbumes de Alima, Feli Colino, Dad García, Friturama, Pagua, La Perla, Mira Paula, María Rodés y La Mujer Sin Cabeza. 9 álbumes del 2022 que nos dejan mucho que desear para el 2023, ¿no? Que se viene con todo, y me emociona mucho lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con la música producida por Mujeres al Frente. Así que bueno, que tengan un feliz año, y gracias a todos los escuchas que estuvieron atentos a estos lanzamientos. Feliz año y gracias, compañeras. Hasta la próxima. Gracias. Abrazos a todos. Chao. ¡Feliz año! ¡Felices fiestas a todos! ¡Chao, chao!